que yo te veo pasar y yo nada de nada. Y se supone que yo te mire a los ojos y no sienta nada, que yo te mire en la cara y nada.